Todos a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. ¿Ustedes me están escuchando? Bien, estamos al Buenas aire. Buenas tardes. Sí. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Estamos acá nuevamente en un Revolviendo la Polenta, en Polenta Compartida. Estamos acá con Victoria, Florencia, Clarita, que nos está haciendo de operadora. Hoy es su primer día de operadora sola, así que vamos, Clarita. Y tenemos ya también a nuestras invitadas de hoy, que están Ana y Bernadette. Ana y Bernadette, que ya las estaremos presentando. Y bueno, estamos acá porque nos interesa hablar de cosas que nos inspiran, que nos importan, que nos provocan, que nos conmueven, que sentimos que no entendemos nada y queremos saber más. Y cada semana estamos Revolviendo la Polenta, que es un programa que lleva adelante el Colectivo Polenta. Y bueno, estamos todos los jueves de 14:30 a 16 horas en Radio Pedal, esta radio alucinante que nos contiene, que hay un montón de programas y contenidos súper interesantes, así que los invitamos a seguir la radio. Y cada semana estamos proponiendo un plato distinto desde esta polenta revuelta. Están las grumos, las polénticas, trinchera y bueno, polenta compartida, que es hoy, cada una con su receta y su salsa. Y si no pudiste escucharnos en vivo en este momento, podés hacerlo a través de la programación de Radio Pedal en la página web. Colgamos nuestros programas ahí. Y si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo por colectivopolenta@gmail.com y también por Facebook o Instagram, Revolviendo la Polenta. Y si en este momento o cuando quieran, pueden mandarnos un mensaje, un WhatsApp al 099-81-2068. Buenísimo, Florencia. Bueno, este mes el tema que hemos elegido es polenta de salud. Cada mes hay un tema este mes. Y bueno, nosotros quisimos presentar para hoy, para esta polenta compartida, dos temitas que por momentos se conectan, que nos traen muchas preguntas, que son autismo y vacunaciones. Vamos a hablar sobre cómo es esto del autismo, qué tanto se está multiplicando, cómo lo viven las familias, cómo se llega a ese diagnóstico, cómo es recibirlo, qué opciones hay para tratar ese trastorno desde las distintas vertientes para poder tener una mejor calidad de vida, cómo lo viven las familias. Y nos preguntamos, ¿hay información? ¿Hay falta de información? ¿Qué recorrido se pueden ir eligiendo para transitar este camino? ¿Cómo se vive este proceso? ¿En soledad o acompañades? Vamos a hablar sobre la accesibilidad a los diferentes tratamientos que hay para esta temática, desde la salud pública o privada, qué facilidades o dificultades encuentran las familias que están en esa situación y qué luchas se están dando para mejorar las perspectivas. Y bueno, respecto a la vacunación, vamos a indagar un poquito de cuál es la incidencia en el autismo y, por otro lado, cómo es el tema de las vacunas en sí misma, ¿no? Que siempre es un tema que nos... ¿Salvan el mundo o no salvan el mundo, Flor? Y no sé, yo tengo tantas dudas que vamos a ver si Ana y Bernadette nos pueden por lo menos abrir un poco esa mirada, ¿no? Y cuál es la verdad también sobre esto de la obligatoriedad, cuánto es que realmente legalmente es legal o no, que sea una cuestión obligatoria, impuesta, qué se viene haciendo, ¿no?, para lograr una mayor autonomía sobre nuestros cuerpos y una mayor información para lograr que esto sea una vacunación consciente y consentida y que uno sepa por qué y para qué se está vacunando y no como algo obligatorio en donde vamos como vacas ahí ¿cómo que se llama? El lugar donde las meten a las vacas, todas ahí a que nos vacunen. Al corral. Al corral. Al matadero. Entonces, bueno, también muchas dudas que tenemos, que vamos a estar hablando entonces con nuestras invitadas, Bernadette y Ana, un poquito más adelante. Pero bueno, también estuvimos haciendo algunas preguntas a mamás, sobre todo mamás que nos hablaron, sí. Con hijos diagnosticados autistas, uh-huh. ¿no? Que bueno, siempre es un... Qué temón. Es un temón, ¿no? Porque también hasta que no te toca, es como algo que no... Como toda la vida, ¿no? Hasta que no te toca algo que te pones como a investigar, a saber, a tener un conocimiento. Y muchas veces la información a veces es difícil de llegar. O a qué le creo, a qué no le creo, ¿no? Empiezan a jugar también un montón de valores y de... ¿no? Miedos, preconceptos, muchos, ¿no? Y también siempre yo me pregunto también sobre cómo es que, digo, yo no tengo ningún hijo ni familiar autista, pero siempre pienso en eso, en las diferencias, en cómo uno ve lo diferente al otro, lo que es distinto, ¿no? Cómo te hace pensar estando cerca de personas, ¿no?, que tengo conocidos y personas cercanas, me hace pensar mucho en sobre cómo la sociedad... esto de la etiqueta y cómo nos cuesta adaptarnos a las diferencias, ¿no? Y bueno, y eso nos hace tener que ser y estar de una forma en el mundo. Entonces, bueno, el autismo trae todos esos cuestionamientos, ¿no? Y todas esas dudas que también van más allá, incómodo, ¿no? Sí, es un tema... ¿Cómo molesta la diferencia? La diferencia en todo sentido, ¿no? Pero ahí es como una cosa muy clara, muy marcada, muy que se sale de lo común, se sale de la estructura social que tenemos, las formas de ser y estar con los otros. O sea, me interpela como todo uh-huh. eso, ¿no? Me cuestiona a mí como ser que convive con otros. Pero bueno, estuvimos entonces hablando con algunas mamás y queremos entonces pasar sus testimonios. La primera pregunta que le hicimos fue ¿cómo se enteró del diagnóstico? Tenemos ahí Clarita. Bueno, nosotros llegamos al diagnóstico con él porque nosotros en casa ya estábamos viendo cosas que estaban cambiando en Ícaro. Y bueno, y en el CAIF, la psicomotricista también me dijo que en la parte del lenguaje él no estaba al nivel de los demás niños, o sea que estaba por debajo, y bueno, que consultara con la pediatra que seguramente me iba a mandar algún otro especialista. Eso fue el primer paso a dar. Después tuvimos la psiquiatra, que fue la primera que nos dio el diagnóstico, y luego el neuropediatra. Bueno, sí, acá nos contaba, ¿cómo es el nombre de la mamá? Margot. De Margot. Gracias, Margot. Pero no era Margot esta. No, Virginia. ¿Cómo es? Virginia. Virginia, ahí va, Margot, viene más adelante. Que nos parecía como interesante esto de hablar sobre los diagnósticos. O sea, cómo uno se entera, ¿no? De uno empieza a ver que hay algo distinto o no, cómo empiezan a jugar también todo un montón de cuestiones de acá, la psicomotricista, la maestra, ¿no? Que fue la que también vio algo diferente, ¿no? Entonces, como también que cómo llega toda esa información y cuántos pasos que tuvo que ir dando para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Eso qué complejo que es, ¿no? Sí. Todos unos largos caminos. Y que tienen que ver mucho, bueno, ya les preguntaremos, pero con el tema del lenguaje, ¿no? Cuando aparece el lenguaje. Esto es muy variado, es, ¿no? Por algo se llama trastorno, pero en general el tema del lenguaje es uno de es los algo primeros que llamador. Es un llamador. Bueno, le estuvimos preguntando también, porque todas estas cosas son preguntas que ya vamos dejando escritas para las invitadas, esto, ¿no? Le estuvimos preguntando también, o sea, ¿cómo fue su reacción cuando tuvo este diagnóstico? Cuando nos dieron el diagnóstico, la verdad fue un momento muy doloroso. No sabía qué hacer, cómo afrontar la situación. El miedo de saber que mi hijo tenía ese trastorno y bueno, y no saber si yo lo iba a poder sacar adelante. La verdad, digo, yo había buscado información con respecto al autismo. Me esperaba este diagnóstico porque habían muchas cosas de las que había leído y se parecían muchísimo a lo que a mi hijo le estaba pasando. Entonces, digo, era algo que me esperaba, pero que uno a su vez no quiere asumir, ¿no? ¿Estamos al aire? Sí, ahí va. Estábamos leyendo un mensaje. No, que también, bueno, a partir de cómo, cuando uno se entera, también otras preguntas que nos llegaban, de todas las vueltas y caminos que hay que empezar a dar, y la reacción, ¿no? Esto de, bueno, los miedos, la soledad, el no saber a dónde recurrir, la falta de información, ¿no? Que es otro tema que también queremos que se exponga, ¿no? Cómo llegar a las informaciones, a dónde ir, a veces cuando me entero del diagnóstico y que a dónde recurrir, ¿no? Es como un vacío a veces que hay muy grande, ¿no? Sí, y la última. Generalmente, claro, en los centros de salud te dicen, bueno, mandalo a la fonoaudióloga y a la psicomotricista. ¡Pum! Y listo. Y queda como un vacío de. Claro, no hay una contención. Y ahí, bueno, también llegan generalmente los amigos, las personas que también. Conozco esto. Y como todo, siempre lo importante es los apoyos, digamos, ¿no? El conocer al otro, la familia, otro que tuvo el mismo, o hizo un tratamiento, o tuvo una experiencia. Como esto que también hablábamos de que obviamente todos acá vamos a traer las experiencias, ¿no? O sea, como a partir de las experiencias que tenemos, nadar una cosa como una verdad cierta o la única verdad, sino que a partir de las experiencias que cada una puede tener, desde la ignorancia, en mi caso, y de las invitadas, bueno, las experiencias que han tenido, ¿no? Que pueden ser una forma, pero que a veces también son poco difundidas, formas distintas o alternativas, ¿no? Claro, salvo eso, quizás falte un poco de información. De otras informaciones. Exacto. Y bueno, y tenemos un audio más, que el próximo, sí. Que es un poco que lo que le preguntamos fue cómo vive ella de esto de tener un hijo autista. ¿Cómo lo lleva? ¿Estamos ahí? El vivir con autismo es muy doloroso, muy triste. Yo quiero ver a mi hijo bien. A veces, ¿sabes qué pasa? Y que verlo, la persona tiene que volver a cliquear. En momentos ausentes. En momentos muy. Muy desbordado, en episodios de llanto y no poder controlarlo, que no me comprenda cosas simples que yo le pido. Y el tener un millón de miedos, de pensar que hoy estoy yo, pero el día de mañana no saber si mi hijo va a salir adelante. Entonces, bueno, estar acá para darle toda la ayuda y la fortaleza para poder salir. Simplemente eso. O sea, es muy triste lo que vive una familia con un niño con autismo. Está bueno. Bueno, gracias, Vir, por compartir tu experiencia. Y bueno. Y fuerte, ¿no? También. Fuerte, sí. Digo, la verdad que en un momento, no sé, yo dudé de pasarlo, pero bueno, también es la realidad que viven las personas, y nos parecía que estaba bueno si ella quiso compartir. También hace muy poco que se enteró del diagnóstico, ¿no? Y está recién comenzando con un tratamiento. Y bueno, siempre generan esa, por eso la importancia de los apoyos, de estar con otras personas que también han transitado ya por eso, ¿no? Que es re importante. Y también estuvimos hablando con Margot. Ahora sí, Margot. Que es otra mamá, que bueno, también nos va a contar un poco sobre el diagnóstico, sobre qué es lo que está haciendo, sobre tratamientos más específicos que ya está haciendo, que es lo que vamos a hablar ahora después también. Sobre cómo se enteró de este otro tipo de tratamiento biomédico para autismo. Hola, mi nombre es Margot, soy la mamá de Rodolfo, de un niño autista, y bueno, me enteré de este tratamiento que había por medio de una fonoaudióloga que me dijo que habían unos análisis para hacer, y bueno, me dio el número de ese laboratorio, me puse en contacto con la mujer de allí, y bueno, me habló de los análisis y me dijo del tratamiento y que había una mamá que lo estaba haciendo, y me puso en contacto con esa mamá, que es Victoria, y ahí comenzamos. Bueno, a lo primero no fue fácil porque bueno, comenzó que bueno, que salió que era celíaco, intolerante a la lactosa, era alérgico también a un montón de cosas, pero bueno, lo que sí estábamos de acuerdo los dos, yo y mi esposo, aprobar un nuevo tratamiento, a ver si daba resultado, que estaba dando resultado en un montón de chiquilines, y que por qué no iba a resultar con Rodolfo. Bueno, y empezamos, y Rodolfo ya mejoró un montón al saber su diagnóstico, que era celíaco, intolerante a la lactosa y todo eso. Y bueno, y cuando empezamos con los suplementos, la verdad que a los 3 meses ya habían muchos cambios, y Rodolfo había mejorado un montón. Ahora llevamos 1 año de tratamiento y se puede decir que Rodolfo ha mejorado de lo que era ahora un 70%. Es un niño que anda en bicicleta, que juega con juguetes, con autito, con la pelota, se baña solo, bueno, ha logrado un montón de cosas, se comunica más, anda bien en la calle, sin gritar, va como cualquier otro niño, vamos al supermercado, no hace berrinches. Bueno, la verdad que es otro niño. ¿No hay otros audios de Margot? Ah, bueno, bien, está. Bueno, está, este era otro caso, el de Margot. Que bueno, ya está haciendo este tratamiento del cual vamos a hablar ahora después un poco, que habla sobre también lo de la intolerancia a la lactosa, ¿no? ¿Qué tendrá que ver todo eso? La relación intestino-cerebro, intestino-cerebro, ¿no? A ver si podemos entender esto después, cuando hablemos con Bernadette, sobre qué tiene que ver, qué incidencia hace y qué tiene que ver con el autismo, ¿no? Que son cosas que, bueno, son misterios a develar. Así que bueno, vamos a una tandita y volvemos con las invitadas para seguir charlando. Un día yo me iba a trabajar. Cuando me caí por la escalera, entonces me volví una normal. A raíz del golpe en la cabeza, los doctores me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia. Para la mujer yo siempre había sido una normal, así que ya no notaba la diferencia. ¿Qué pasó? Los amigos me venían a visitar. Me decían que no era nada serio, me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso, que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos los papeles por si acaso. Y allá en el tambo todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar. Ya perdí la paciencia, la lobotomía, ya te vas a mejorar. Perdí mi mano izquierda y me duele todavía. Ya te... Vamos a revolver un poco la polenta para que no se forme un grumo, Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, lu, chun, chun. Mariana Walsh, decíamos acá que cómo hasta las canciones nos han inculcado el valor de las vacunas, y que vendrá el brujito de Bulubú a curarnos contra todo mal. Ay, y nos vacunará. ¿Cuál era que vacunaban al brujito? ¿Al brujito? ¿Al brujo lo vacunaban para que se portara bien? Al brujo sí, lo vacunaban para que no use esos yuyos. Ahí va. Pero bueno, todas las brujerías del brujito de Bulubú. Bueno, estamos con nuestras invitadas. ¿Las presentamos? Sí, Bernadette Coya, mamá de Julián de 7 años, que fue diagnosticado con TEA y hoy ya no tiene más ese diagnóstico gracias a un tratamiento de metilación y nutrigenomia, que ahora nos va a contar en criollo qué es nutrigenomia, ¿no? Y metilación. Hola, chicas. Gracias, Bernadette. Y Ana, ingeniera en computación y especialista en seguridad informática. Publicó un libro sobre su experiencia, El aura radioactiva, crónica de una emancipación, guía para ejercer los derechos individuales en la era de Internet, e integra el movimiento Libertad Sanitaria Uruguay. Bienvenida, Ana. Gracias por la invitación. Bueno. Genial. Bueno, arrancamos entonces, primero vamos a hablar un poquito con Bernadette. Ahí va, acláranos un poco, Berna, ¿qué es el autismo? Exacto, a ver. Bueno, como mamá de Julián, uno se va empapando en el tema, ¿no? Hablar de autismo en el momento que recibí el diagnóstico era como hablarme en chino. Y hoy en día, bueno, sabemos que el trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico que afecta la capacidad comunicativa del niño y las interacciones sociales, así como también las restricciones en su... en su capacidad de juego y relacionamiento con los demás. Eso desde el punto de vista del DMS-5, que es el libro donde se diagnostican las enfermedades y otros trastornos neuropsiquiátricos en las personas. Después, como lo ve la medicina holística, es una conjunción, sí, neurobiológica obviamente, pero también neurometabólica, que se asocia tanto la parte psíquica como la parte metabólica de la persona afectada, y se busca la conjunción de ambas para poder ver en dónde surge el problema, que es multisistémico, ¿no? No es solamente un solo factor el que influye acá, y empezamos desde la gestación, ¿no? De la historia de esa gestación, si bien se sabe que hay muchos genes involucrados, no significa que haya una deleción o una adición de genes. Eso es lo que significa, hablando en criollo, es si tenemos o no, si nos sacaron o no de nuestra formación en la panza pares de genes o no, que digan, bueno, tú vas a tener autismo, como se puede llegar a decir, tú vas a tener un síndrome de Down. Pero sí hay muchas mutaciones que vienen a ser parte de esos genes, que sí están involucradas en lo que viene a ser las afectaciones del sistema inmune o metabolopatías, que son, por ejemplo, problemas en enzimas, de cómo se va a codificar esa enzima o cómo va a trabajar esa enzima en el niño, que se ha visto que en los niños con trastorno del espectro autista tienen como ya estipuladas en ese rango, que te pueden llegar a decir, bueno, acá hay una base, pero son todas cosas que se están estudiando, que llevan más o menos entre 20 y 30 años estudiándose, que para la medicina no es nada, y acá es donde empieza todo el dime y el direte de qué es lo que me hace ser autista, qué es lo que no, si es un trastorno, si es un como muchos dicen, una enfermedad, o dónde entra la etiqueta que muchas personas ponen al autismo, ¿no? En el caso de mi hijo, yo siempre he dicho que mi hijo tiene o tuvo autismo, porque bueno, porque el reflejo de su mejoría en la parte orgánica fue lo que le permitió hoy en día estar con nosotros como un niño, entre comillas, neurotípico, porque nadie puede decirme la etiqueta de qué es neurotípico o qué no. Claro, porque ahí va, ¿qué es neurotípico? ¿No? ¿Qué es lo que qué sería? Porque es una cuestión que tiene que ver con lo social. Y socialmente neurotípicos, que cumplamos las pautas determinantes, las reglas, que nos imponen o nos dicta tanto la medicina en el desarrollo de un niño, y que cumpla con esa criteria, ¿no? Ahí va. Y cómo es que, digo, en tu caso personal, antes de entrar más en los tratamientos y toda la parte más científicas, digamos, que nos puedas como deslumbrar un poco por ahí, cómo esto que le preguntábamos a alguna mamá, de cómo es que se llega al diagnóstico, o sea, cómo es que vos te das cuenta de que podés estar transitando con un hijo autista, o con un familiar, o un amigo. ¿Y cómo crees que, bueno, se generó? En el caso particular de Julián, a los 4 meses de edad, él empezó con un retroceso en el desarrollo, porque tuvo una reacción justificada en ese momento. La verdad que no sabíamos qué estaba pasando como padres. Digo, yo soy una persona formada y que tengo conocimientos y que puedo decir que no soy ignorante, y como tal también socialmente estaba cumpliendo las reglas de vacunación de mi hijo. Bueno, ese día le tocó la vacuna de la DPT, la penta, a mi hijo, la dosis de los 4 meses. Obligatoria. Obligatoria. Y bueno, y Julián tuvo una reacción hipotónica a esa vacuna, lo que significa que quedó sin tono muscular, quedó como un flan, y no reaccionaba. A lo que al día siguiente vino como una reacción alérgica química en su cuerpo, pero en realidad que potenciada, o sea, fue todo su cuerpo como que quedó, como que si le hubieran echado agua caliente en el cuerpo. Y desde ese día empecé a vivir un calvario de infecciones y parte clínica de fiebres. Empezó a quedar con no demandancia, no demandaba pecho, no demandaba comida, no empezó a cumplir las posturas que tenía que tener para la edad, y ciertos otros hitos y signos de que su desarrollo no estaba bien, pero que no estaba bien porque vos lo veías y decías, este niño está enfermo, a este niño qué le está pasando, o sea, búsquenle la causa de. Y bueno, y a los 17 meses fue cuando yo no podía más, tuve que hacer unos cambios bastante gruesos en lo que tiene que ver con la sociedad médica de ellos, porque donde yo los tenía no recibía respuesta. Y empecé como una maratón, que siempre digo yo, esto no es una carrera, sino una maratón, de la búsqueda de poder brindarle la mejoría a mi hijo y ver la causa para poder subsanarlo, ¿no? No se busca. En el caso mío, o sea, más que el tema del diagnóstico psíquico, yo veía un chiquilín enfermo que se me estaba resbalando de los dedos ligeramente, ¿no? Entonces quería como que, bueno, la carrera contrarreloj de decir, se va a morir, le va a pasar algo, no le va a pasar nada, vamos a seguir así, va a quedar así. Y ahí, bueno. ¿Cómo llegaste a todo esto de la biomedicina? Apelamos a forma de ver. Apelamos a esta mamá loca, como nos llaman muchos a veces, que después de tener el diagnóstico, yo pensaba para mí que la fuente de todo esto era orgánica y que no era solamente un diagnóstico psíquico, y ahí empecé a abrir portales en internet, porque lo psíquico está relacionado con lo orgánico, ¿no? el famoso comunicación cerebro e intestino, que después vamos a hablar. Exacto, de eso sí. Que en estos chiquilines se ve mucho, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a comunicarme con gente del exterior, sinceramente, a unirme a grupos, a hablar con médicos que están dentro de lo que tiene que ver la rama, son alopáticos, pero también tienen una rama holística. Y, ¿alopático qué quiere decir? Y la medicina tradicional pero que también tienen conocimientos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la nutrigenomia y la epigenética, que es es una rama de la genética que se está tratando de como de conjugar con la genética y la medicina tradicional. Y bueno, y tratamientos, este tratamiento en realidad al que llegué por investigación propia es de una doctora que se llama Amy Yasko, que es alopática y holística, que en su principio trataba gente con problemas metabólicos de adultos, y bueno, se empezó a dedicar a los niños con autismo cuando emergió todos estos problemas. Y bueno, y ella ha estudiado que hay determinadas relaciones dentro de lo que son las mutaciones polimórficas del ser humano que tenemos todos, pero que se condicen con la clínica, no yéndome muy a la parte clínica de bioquímica de todo, sí, esto, que se condice con los problemas gastrointestinales del niño, y otras clínicas que se hacen en análisis de sangre para ver cómo está ese estatus metabólico, y se busca trabajar la metilación, que la metilación es el reloj biológico que tenemos nosotros dentro. Es como, para explicarlo en criollo, es como un reloj que vos tenés que pasar de las 12 a la 1 y de la 1 a las 2 por minutos y por segundo, y que la maquinaria de ese reloj esté bien. Bueno, esto también es en el cuerpo humano se transforma y se transmite a enzimas, cómo nos llegan las vitaminas, los minerales, y cómo nuestros neurotransmisores se codifican dentro de nuestro cerebro para que puedan funcionar y pensar dentro de la neurotipicidad, ¿no? Y ahí se empiezan a ver que hay determinados patrones en esas mutaciones y determinados problemas en los niños con autismo que son como puntuales, que siempre se están y comunes repitiendo entre todos estos niños. Y en mucho es la relación cerebro-intestino, y bueno, y estas mutaciones que están implicadas dentro del autismo, ¿no? Que son varias y no me voy a poner a hablar. Sí, claro, que son como más complejas, pero está buenísimo esto de entender esa ligación, ¿no? Del intestino con el cerebro, que digo que es algo que, por ejemplo, para mí fue como cuando empecé a verlo, llegó esta información, es como algo que se me vislumbró, no sé, como que se me iluminó algo en mi saber nuevo, esto de realmente, o sea, que uno ya como que lo sabe y lo tiene como una cosa, esto de que lo que uno come es su cuerpo, ¿no? Somos lo que comemos. Pero realmente en estos casos, a partir de este tratamiento y de teoría biomédica que vos llevas adelante y alentás un montón de otras personas a que lo hagan, cómo está bien también documentado científicamente, ¿no? Quiero decir, yo he visto cosas. Sí, acá entra toda la bibliografía de lo que tiene que ver las investigaciones que se están haciendo, y los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Obviamente que dentro del marco de la FDA todavía estos tratamientos no están autorizados. Pienso yo también mucho por intereses propios, como todo lo que tiene que ver con las farmacéuticas, ¿no? Y la parte médica. Pero sí hay bastante investigación acerca de esto, tanto particulares como de conjugación de médicos, que bueno, que han citado que la parte gastrointestinal dentro de los chiquilines es muy importante, porque se generan anticuerpos que procrean y hacen que tengan alergias alimenticias, susceptibilidades alimenticias varias, y así como disbiosis intestinal, que vienen a ser la parte de cuando el intestino está permeable, o sea, nosotros tenemos varias capas en el intestino que nos ayudan a nutrirnos cuando pasa toda la parte de alimenticia, y de ahí sacamos los nutrientes para nuestro organismo y se transforman en lo que tiene que ver la energía y lo que lleva a nuestro cuerpo a asimilar. Bueno, en el caso de los chiquilines con autismo, la gran mayoría de ellos tienen una permeabilidad, una disbiosis, o sea, tienen como pequeños poros en el intestino que hacen que esos nutrientes, es como una jarra agujereada, ¿no? Sí. Pasen de largo, y también que se generen anticuerpos de determinados alimentos que para ellos son más inflamatorios. Uno de ellos es la caseína y otro de ellos es el gluten, que dejando de lado el autismo, hay muchos niños con autismo que tienen celiaquismo y otros que no, y ahí entra la particularidad de decidir si le sigo la dieta famosa o de autismo o no le sigo la dieta famosa de autismo. Yo pienso que sean o no autistas en el sentido biológico, si son celíacos obviamente no van a comer gluten, ¿no? Y si tienen una intolerancia al caseinato o una PLB tampoco. Pero si no tienen ninguna de las dos cosas, también se pueden ver beneficiados, porque estas dos moléculas, tanto la gliadina como la caseína, se está estudiando y se sabe, y ya entramos en otro tema de lo que tiene que ver la modificación genética de la semilla del trigo con Monsanto y cómo modificado todos los alimentos, ¿no? Ya se sabe que están siendo proinflamatorias en una persona normal, o sea, que no tenga ningún tipo de trastorno ni enfermedad metabólica ni nada. Entonces sí se pueden llegar a ver beneficiados. Y bueno, y acá también entra lo que es la lucha del médico que te apoya y el médico que no. En el caso de nosotros, el médico convencional. En el caso de nosotros, digo, los médicos que nos han acompañado, tuvimos la suerte de que todo lo que se planteaba entraba dentro de su lógica, y que no iba a ser dañino para el niño, porque en realidad lo que se trata es de intervenir las rutas metabólicas que tienen que ver con el ciclo de metilación, que es folato, metionina, biopterina y ciclodurea, para ver dentro de la criteria de esos resultados cuáles son las que pueden llegar a estar afectadas o no. Porque también, a ver, a vos te dicen, tu hijo tiene un trastorno del espectro autista, y se acabó y quedamos en eso, ¿no? Acá no te hacen un análisis de sangre, no ven si tiene algún error genético. No se hace ningún tipo de esos estudios. De ningún tipo. Se trabaja como desde otro lado. Hay niños que tienen autismo. Exactamente, digo, y hay niños que tienen autismo y tienen sí una deleción genética. Hay niños que tienen, yo qué sé, un síndrome de Angelman, un síndrome de Rett, que son los más morfológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una nena que conocida de un hijo de una hija de un amigo, que tiene una mutación de DX3X, que es como un síndrome de X frágil. La chiquilina morfológicamente es normal. A ella le diagnosticaron con un trastorno del espectro autista y nunca le hicieron un análisis. Tuvo que el papá estar luchando para que le pudieran hacer un examen genético dentro de una gama importante que se puede llegar a hacer para llegar a un diagnóstico. O sea, como sociedad tenemos el derecho a saber, porque sí, pero tiene autismo, pero también tiene una deleción, y eso como que a su vez la implicancia en lo que viene a ser la gravedad varía, ¿no? Entonces también el hecho de tener el derecho a saber y que nos den las herramientas las adecuadas. Herramientas, claro, a veces tampoco es autismo y sin embargo entran dentro de la misma bolsa, y el chiquilín tenía un error en una enzima o un error en innato del metabolismo que no fue detectado en su momento y termina siendo eso y no era autismo y podría haber recibido otro tipo otra de tratamiento forma de tratar. Y acá en el Uruguay no se da, o sea, hay como varias lagunas dentro de eso, ¿no? Que sí. Yo siento que se tendrían que especificar un poco más. Igual siento también que hay como más conciencia también dentro de los médicos a lo que es ayudar, porque el médico se rige por las prestaciones que le, y es la realidad, que le incita a la institución médica y no pueden salirse de ese esquema y de ese rango. Pero si un papá te está diciendo que dentro de lo que él puede, puede sugerir hacer X o Y cosas fuera de lo que es la institución médica, está bueno que los médicos puedan apoyar. Claro. Y dar la información. Berna, ¿y qué pasa con los metales pesados? Bueno, el tema de los metales pesados, en realidad, hay como una gran distorsión en esto, ¿tá? Porque están los famosos análisis de los metales pesados, y a mí me gustaría aclarar que para que uno tenga para que uno tenga una intoxicación por metales pesados en per se, se necesitan varias cosas para poder asumirlo, ¿no? Desde el examen famoso de pelo, ¿tá? Que eso es lo que me está diciendo, en realidad es a qué estoy expuesto, son ratios que se deben hacer, ¿no? Más un examen de sangre, y en su defecto a veces se hacen se sacan muestras de músculo, ¿no? Para ver, o de órganos, que en ese caso no se haría, digo, tendría que ser, no sé, una persona que está expuesta a una minería para poder verlo. Pero sí se lleva a la parte vacunal, ¿no? De esto de que las vacunas están asociadas al autismo y por qué están asociadas al autismo y qué tiene que ver acá el mercurio, el trimercurio, los aluminios y todos los metales pesados de las vacunas. Ahí, bueno, ahí entramos en un tema. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Los médicos no dejan usar más el termómetro aquel, el viejo y peludo, porque tenía mercurio y le ponen a las vacunas. Y bueno, lo que pasa es que es una forma de adyuvante que es milenaria, o sea, que viene de hace muchos años, de adyuvante y de conservación para que los que nos inoculan puedan entrar en nuestro sistema inmune y no perder la eficacia, ¿no? En realidad viene por ahí el tema de cómo es un conservante de la vacuna. Es un conservante de la vacuna. O sea que eso le sirve a la industria farmacéutica para que la vacuna no se eche a perder. Más tiempo. Ahí va. Mira, que es una cuestión netamente económica. Exactamente, y en realidad también entramos acá dentro de dos bibliografías, porque tampoco si bien, y que quede claro, o sea, yo no digo ni que el autismo esté provocado por vacunas, ni que no esté provocado por vacunas. El autismo se sabe en investigaciones post-mortem que tienen virus, por ejemplo, de sarampión en el cerebro, y también que se generó encefalitis. Y eso ha dado a muchas investigaciones. Y dentro de lo que tiene que ver con las contraindicaciones vacunales también están las encefalitis, ¿no? Si bien esto es multifactorial, porque en realidad el organismo del niño con autismo está afectado en varias índoles, la centralización es la neurobiológica. Entonces yo creo que sí puede estar relacionado y esto se viene investigando, y creo que las farmacéuticas nunca van a dar el brazo a torcer de que esto es así, porque sus investigaciones obviamente no van a querer quedar en otra cosa, y las investigaciones particulares no están solventadas por ellos, o sea, por ende Sí, una cadena y un encubrimiento. Hay una cadena bastante bastante grande, pero yo sí creo que hay como una asociación en los casos que los chiquilines son susceptibles. ¿Y por qué son susceptibles? Bueno, porque yo creo que hoy en día la evolución a los que nos han llevado, cada vez hay más mutaciones, cada vez hay más niños que acá entra la parte también del razonamiento con la microbiota y el intestino, o sea que esa microbiota cada vez es más deficiente y se sabe que tiene relación directa con enfermedades, con cáncer, con etcétera, y que nos hacen susceptible a tener hijos en el mundo que vengan ya con sistemas inmunológicos no aptos y que les toquen las reacciones adversas a las vacunas. De hecho, vos tenés una experiencia muy real, a partir de tu hijo, una experiencia muy real. Exacto. Que no está en ningún libro ni está en ningún prospecto. Yo lo que viví con Julián no se lo deseo a nadie. ¿No? Capaz que podemos darle un poquito de lugar a Ana, para ya que entramos en el tema vacunas, para ya que empezamos a hacer esta relación de las vacunas con el autismo, ¿no? Porque son como dos temas que enormes, con mucha cosa adentro para preguntarnos y para seguir cuestionándonos, pero bueno, nos parecía que estaba bueno invitarlas porque tenía este hilo conductor. Y bueno, Ana, contanos un poco tu mirada con todo esto de la vacunación, sobre todo de qué es lo que nos estamos metiendo en el cuerpo, y tu experiencia, bueno. Mi experiencia, por suerte no es tan dramática como la de Bernadette o otra gente, porque hay adultos afectados por las vacunas también, o sea, el autismo es uno de los que más suena, porque claro, afecta a los chiquilines cuando están creciendo, y uno como padre, yo que tengo dos hijos sin problema, me imagino la angustia que deben pasar esos padres para tratar de sacar esos chiquilines adelante, ¿no? Pero también hay gente adulta afectada por las vacunas. Entonces, el tema del autismo arrancó hace 20 años ya con un médico inglés que fue el que relacionó el autismo a la vacuna triple viral, que la triple viral es la SRP, o sea, la que se está dando ahora a los adultos, que es la sarampión, rubiola, paperas. Y bueno, pero eso después hubo, una marcha atrás, porque hubo alguien que denunció que el estudio estaba mal hecho y que era fraudulento y todo lo demás, y que había un conflicto de interés. Pero resulta que en realidad después hubo demandas en Estados Unidos de padres que ganaron demostrando que las vacunas habían provocado autismo a sus hijos. Y, por ejemplo, tenemos los prospectos de dos vacunas triple bacteriana de Sanofi Pasteur, donde Sanofi Pasteur dice que esas vacunas tuvieron reportes de autismo después de darlas. O sea que, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si el fabricante en un prospecto informa que esa vacuna tiene notificaciones de autismo, bueno, está, no, sí. O sea, ya está, no hay nada para discutir. Nosotros desde Libertad Sanitaria Uruguay estamos justamente empujando a que los prospectos de las vacunas tienen que estar disponibles a la sociedad. Los prospectos de las vacunas son como los prospectos de los medicamentos. No sé si se acuerdan que hace 2 años hubo un caso dramático de unos niños intoxicados con vitamina D, porque en la farmacia de ACE se había expedido la presentación de adultos en vez de la presentación pediátrica. Entonces los padres no se dieron cuenta y le dieron la presentación de adultos, que era muy parecida a la pediátrica, pero obviamente tenía una concentración mayor. Por lo tanto, si le dieron la cantidad de gotas que le dijo el pediatra que le tenía que dar con la pediátrica, en realidad con la de adulto le estaba dando no sé cuánto más. Y esos niños resultaron intoxicados con calcemia. Y en aquel momento, Kian y las autoridades de ACE y todos los que salieron a hablar en la tele dijeron que si los padres hubieran leído el prospecto con el que le entregaban la medicación a los niños, se hubieran dado cuenta de que tenían la presentación equivocada y hubieran evitado el error. Entonces, si hace 2 años eran tan importantes los prospectos en el caso de los medicamentos, bueno, hoy nosotros decimos y exigimos que son importantes los prospectos de la vacuna porque son iguales a los de los medicamentos en el sentido de que te informan de qué están hechas las vacunas, por un lado, te informan cuáles son las contraindicaciones de esa vacuna, o sea, quiénes no se la deben dar, igual que te dicen algunos medicamentos, este medicamento no lo puede tomar una embarazada, este medicamento no lo puede tomar un alérgico, no sé qué, en fin. Y tiene también las advertencias de los efectos adversos conocidos por el fabricante de qué es lo que te puede llegar a pasar. Por ejemplo, la vacuna SRP, sarampión, rubéola, paperas, puede provocar paperas. Y ahora se está reconociendo que de toda la gente que se fue a vacunar contra el sarampión desarrolló paperas. Y la gente es sorprendida, pero en realidad eso estaba advertido en el prospecto del fabricante, que si hubiera estado a disposición de la gente antes, la gente se hubiera enterado que se estaba exponiendo a desarrollar papera por vacunarse contra el sarampión, que es una enfermedad que en el Uruguay no hay. O sea, por evitar una enfermedad que no hay en el Uruguay, desarrollaron otra. Y claro, como las autoridades del ministerio miran a la salud pública como números, y ellos dijeron que habían sido casos leves de papera, porque claro, ninguno debe haber sido hospitalizado y lo transitó en la casa. Pero yo me pregunto, esa gente que tuvo papera, no sé, una semana, 2 semanas, capaz que fueron estudiantes que se perdieron de dar un examen, un parcial, un curso. No deja de tener gravedad porque no estés internado en el hospital. Exactamente, ¿no? O sea, esa gente tiene una vida atrás. Entonces, más allá de eso que tú decides, que no estuvo internado y que no requirió una asistencia especial y que no se enteró nadie en el servicio de salud, yo qué sé, porque las paperas no fueron graves y porque además no se murió nadie de paperas, en definitiva, esa gente tiene una vida. Y entonces, como te decía, de repente algún estudiante se perdió un examen, un adulto capaz que tuvo que suspender un viaje, un cumpleaños, claro, una boda, yo qué sé, cualquier cosa. Eso porque... es como lo menos grave que ha pasado, digamos. Pero la gente que le pasó eso tendría que haber sido advertida o enterada de que podía pasarle eso. Es como esto también del derecho a tener la información. Exactamente. Uno sea dueño de saber, o sea, o tenga la capacidad de discernir qué quiere hacer con su cuerpo. ¿Y cómo ¿no? lo de la ley 18.335? Esa es la ley de los derechos de los pacientes y usuarios de servicios de salud, que está vigente en Uruguay desde 2008, que está informada en la web del Ministerio de Salud Pública y en la de todos los prestadores de servicios de salud. Está por un link que se llama Derecho del Afiliado, Derecho de los Pacientes, no sé, le ponen así nombre distinto, pero está disponible para todo el mundo. Y esa ley estableció el derecho al consentimiento informado previo a cualquier diagnóstico y cualquier tratamiento. Cualquier tratamiento preventivo como son las vacunas. Es decir, que cualquier persona puede negarse a ser vacunada. ¿Inclusive en esas que son obligatorias? Sí. ¿Cómo es lo de la obligatoriedad? Lo que pasa es que la ley de las vacunas obligatorias es del año 1982, es un decreto ley, o sea, y está vigente. Pero cuando dos leyes se contradicen, como estas dos, una del año 82 y otra del año 2008, en realidad se le da prioridad a la más nueva, que se supone que es la más moderna. De hecho, esa ley de que puso 8 vacunas obligatorias, hoy hay 4 vacunas que no existen, enfermedades que no existen en Uruguay contra las que nos estamos vacunando. Entonces, ¿ah, sí? ¿Cuáles? Y la polio, el sarampión, la difteria y la rubiola. Esas enfermedades no existen en el Uruguay desde hace años. Entonces no tiene sentido que a vos te obliguen a vacunarte contra enfermedades que no vas a desarrollar porque no estás expuesta en tu sociedad. Es como la vacuna de la fiebre amarilla. Hay fiebre amarilla en Brasil, pero en Uruguay no es obligatoria. Se la da a la gente que va a viajar. Entonces, con estas enfermedades lo mismo. Si en el Uruguay ya no hay, para la gente que vive en Uruguay no va a salir de Uruguay, no debería ser obligatorio inocularse esas vacunas que le pueden dar riesgos. Sobre todo porque además las vacunas se dan a las personas sanas. Entonces, si la ley de los derechos de los pacientes te habilita a que estando enfermo de algo, vos te puedes negar un tratamiento, una persona que está sana tiene que poder decidir si arriesga su vida con una vacuna o sigue sana. O sea que pintó la granja y marró. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. ¿Y esta ley 18.365? Nadie me dijo nada. Sí. No, en realidad esa ley, ya te digo, está vigente y está publicada y está mencionada por montones de lugares, y fue a la que yo me aparé para rechazar la mamografía obligatoria en el carnet de salud, porque tampoco tenés que someterte a cosas que son agresivas como la radiación si no tenés nada, nada más que por un chequeo, que por un carnet que te exigen, no para la asistencia, sino para coartarte otros derechos, como es el acceso al trabajo o el acceso a la educación. Eso, ¿no? Que como el carnet de salud se te pide para todo, para cualquier cosa, inclusive para presentarte a llamados laborales, y que también, ¿no? Que, o sea, que son, ¿qué hay atrás de todo eso, no? O sea, ¿para qué necesitas tener el carnet de salud? Para ir al todo, para hacer educación física, ¿no? Mi hijo tiene que llevar y presentar un carnet. Después lo hacen hacer tres pavadas. Imagínate, ¿no? Que... Y que fuera a hacer una cosa de atletismo. Sí, imagínate que te pidan el carnet de salud para llevar a tu hijo al pelotero de la hamburguesería. ¿A qué se le ocurre? Entonces, sí, ¿por qué el carnet de salud para hacer...? Para ir a la escuela también todo lo de las vacunaciones, ¿no? Que sí, pero hay gente que... Hay mucha gente que no vacuna a los hijos y que en ese caso, cuando tiene que presentarse a la escuela... nosotros les explicamos de que la ley de educación establece que el derecho a la educación es un derecho humano. Los derechos humanos son innegociables, entonces no te pueden condicionar el ejercicio a la educación a la presentación de un carné, ya sea de salud o de vacuna, porque es un derecho humano. Sí, o sea, vos te obligan a llevar a tu hijo a la escuela, pero te ponen una barrera para que no lo lleves. ¿Para qué hago? Yo tengo que cumplir con la obligación de escolarizarlo. Vos no me puedes poner una barrera para eso. Entonces, ¿y esta ley 18.000 puede ser un fundamento? O sea, ¿puede apoyar eso? Y sí, vos tenés derecho a negarte a los tratamientos preventivos como son las vacunas, y sí, tenés derecho a eso. Y la ley de educación dice que es un derecho humano y por lo tanto no te pueden negar el acceso a la escuela por no tener las vacunas, tampoco por no tener el carnet de salud. Me interesa un poco también esto de resaltar, ¿no? Porque a veces uno cuando habla de las personas que están como que, o se preguntan sobre esto de la importancia, si es tan importante o no vacunarse o tener la información para saber si... No es que están en contra de las vacunas, ¿no? No, fíjate. Un poco de eso me parece que está bueno como sacarnos de ese lugar. Claro, de que, no, pero no son, es que una manga, la vacuna. Son una manga de locos. Claro, porque yo, a mí me dicen, el grupo no somos hippies ignorantes. Me imagino, claro, una manga de locos sueltos, ¿no? Y en cambio hay médicos, quieren contaminar el mundo con todas las enfermedades. O personas, ama de casa, pero en fin, gente pensante y sintiente. No, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, era una persona, como lo dije, o sea, conjugada en una familia que tenemos todo, digo, escuela, somos todos educados, y mi esposo y yo toda la vida hemos decidido, o sea, hacer las cosas socialmente como correspondía. Si hubiera sido antivacuna, no hubiera vacunado a todos mis hijos y hubiera pasado por lo que me pasó con Julián. Entonces yo creo que no necesariamente te tiene que pasar algo para poder tener el derecho a poder elegir. Pero hablamos de esto de no es que es antivacunas, sino que es pro derechos. Exactamente. Es una diferencia de visiones, ¿no? Nosotros estamos exigiendo garantías para el consumo seguro de vacunas. No estamos diciendo que las vacunas se tienen que prohibir. No se le puede decir antivacunas a una persona como ella o tantos otros que sufrieron efecto de la vacuna, porque justamente se vacunaron y sufrieron efecto. Entonces, no puedes decir antivacuna a una persona que te está manifestando que en realidad tuvo un problema y alertando a los demás de que esos problemas existen y que los fabricantes además lo documentan. Hay 19 países en el mundo que establecieron por ley un sistema de indemnización a los dañados por las vacunas. Esos sistemas están financiados por el Estado que recomienda las vacunas y por los fabricantes de vacunas. Entonces, si los fabricantes de vacunas en esos 19 países financian esas indemnizaciones, están reconociendo que las vacunas hacen daño a algunas personas. Entonces, no puede haber un negacionismo en Uruguay de los efectos adversos de la vacuna, que es lo que está pasando. Entonces, nosotros estamos exigiendo, por un lado, que se establezca en Uruguay ese sistema de indemnización a los daños. Por supuesto que las vacunas dejen de ser obligatorias. O sea, si hay un riesgo, tiene que haber una opción, no una obligación. O sea, la vacunación, como cualquier otro acto médico, tiene que ser un derecho y no una obligación. Y por ende tiene que haber información. Información. Lo otro que estamos exigiendo es que las vacunas se anoten en la historia clínica de las personas para poder hacer un seguimiento de la farmacovigilancia adecuada a eso. Porque, ¿qué pasa? Como hoy no se anotan en la historia clínica, fíjate lo que pasó el año pasado con la hija de la senadora Verónica Alonso con la vacuna contra el VPH. Ella la vacunó con la vacuna y recién a los 21 días, cuando vos te borraste de la cabeza el tema de la vacuna, la gurisa empezó a tener una manifestación, que fue perder la visión en un ojo y dejar de caminar. Y entonces, claro, vos no asociás a la vacuna y la llevas al médico de urgencia, abre la historia clínica de esa chiquilina y no ve que... Figura. Y no figura la vacunación. Si la vacunación hubiera figurado en la historia clínica de esa chiquilina, te hubiera dado cuenta que no importa si hubiera sido 21 días, 10 días o un mes, qué fue lo anterior por lo cual esta chiquilina estuvo en un servicio de salud, la vacuna. Pero claro, eso no pasó, y entonces Verónica Alonso llevó a la hija a la Argentina, y ahí fue que le preguntaron, ¿se vacunó contra el VPH? Sí, ah, bueno, entonces fue por la vacuna que sufrió esto. Entonces, por eso nosotros queremos que las vacunas, en vez de que te den un carnet, que además la gente puede perder, y entonces después cuando te lo... Que tenés que volver a vacunar. Que te tenés que volver a vacunar, lo tenés, ahí está. Tenés que volver a vacunar. Exactamente. Entonces, ¿no? Lo que nosotros queremos es que se anote en la historia clínica, que por mandato legal, los médicos están obligados a anotar todos los eventos de salud en la historia clínica, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Fuimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos a plantear todo este tipo de cosas. Y bueno, no nos pueden llamar antivacunas por eso, porque no estamos diciéndole que claro, no vacune. Estamos diciendo, con las vacunas hagan... Claro, como con todos los demás actos médicos. A vos te operan, a vos te hacen algo, te mandan un tratamiento, te hacen una radiografía, te hacen algo. Bueno, está, anotalo en la historia clínica, para que el que viene después tenga eso presente, como que, bueno, esta persona se inoculó contra determinada, con determinado antígeno. Entonces, bueno, sí, hay que atar las cosas. Y además también, como hablo yo como usuaria, ¿no? Dentro de la ignorancia, a mí, bueno, si el médico, la institución, el Estado, que es supuestamente el que nos cuida, te dice, hay que hacer esto. Y bueno, uno a veces ni se lo cuestiona. Entonces, también un poco el llamado a cuestionarnos esas cosas, qué estamos metiéndonos en nuestros cuerpos. ¿Por qué acceder a cosas que no sabemos? Porque en realidad no tenemos ese saber. Digo, yo no sé qué está ahí adentro de las vacunas. Confío. Entonces, ¿por qué también no confiar en otras, no? Como en estas otras miradas. Nos queda poquito tiempo y yo quería hacer unas preguntas más a Bernadette, que me quedaron ahí, que tienen que ver con el tratamiento. Claro. Porque información como para darle a las personas, que capaz que alguien que nos está escuchando, que está pasando este problema. Claro, capaz, ¿no? Que como sea una pregunta ya planteada un poco para las dos, cada uno en el área que está, ¿qué sería lo ideal a lograr? Bueno, un poco lo contestaste, lo de las vacunas, ¿qué es lo que se quiere lograr a nivel legal? A Bernadette también, ¿qué es lo que sería ideal lograr a nivel de tratamiento, de información, de análisis de cosas? ¿Y cómo es hoy para acceder a un tratamiento y qué sería lo ideal? Bueno, yo empiezo, Giovanna. Yo creo que a nivel de lo que tiene que ver el diagnóstico de autismo, hay mucha cosa para hacer dentro de lo que tiene que ver con las prestaciones médicas del Uruguay, y yo creo que se tendría que empezar primero, aparte del diagnóstico por manual, investigar qué fallas o qué deficiencias o cómo estoy plantado este niño en su cuerpo, en la parte médica, ¿no? Y ver y analizar y armar esa cartilla y ese puzzle. Si va a servir, y pues no sé si va a servir en el hecho, digo, contextual del médico de cabecera hoy, pero por ahí era lo como yo les decía hoy, por ahí puede salir un síndrome o por ahí puede salir otra cosa que no tiene que ver con el autismo o que puede estar asociada, y es como que se van dejando huellitas, ¿no? Y después desde el punto de vista holístico, también, o sea, que los médicos de acá del Uruguay sean un poquito más open mind en el sentido de que antes, hace 30, 20 años atrás, los médicos salían fumando una cajilla de cigarros en las propagandas y no pasaba nada y no daba cáncer. Y 20 años después se sabe que el cigarrillo provoca 50.000 patologías que no son buenas para la salud. Yo creo que en este marco investigativo y de descubrimiento, el médico tiene que acompañar al padre, no necesariamente ejecutarlo. Obviamente que no va a estar a favor de usos de tratamientos que sean a largo plazo o a corto plazo ofensivos o que generen un mal en la criatura o en su estado físico. Pero creo que dentro de lo que es las investigaciones, que ellos bien saben que están dentro del marco de ver qué es lo que sirve y qué es lo que no, hay cosas que son muy lógicas. El tratamiento que yo hice con Julián, entra dentro de esa logística. ¿Cuál es el tratamiento que hiciste con Julián? Bueno, es el tratamiento de metilación y epigenética de la doctora Amy Yasko. Es una doctora de Estados Unidos que se basa en las mutaciones polimórficas enzimáticas y en tratar de que ese reloj de metilación dentro del cuerpo funcione lo mejor posible para que todas las deficiencias enzimáticas que tengan por dato clínico y de análisis se pueda rever, porque lo que hace la parte de la epigenética y la nutrigenomia es mediante la alimentación es prender y apagar genes. O sea, nosotros tenemos la capacidad con la metilación de prender y apagar genes para que enzimas que funcionen poco, no funcionen demasiado rápido, estén en las óptimas condiciones. Se puede llegar a un 50, 60, 70, un 80, un 90 o a un 100%. Entonces, si tenemos la posibilidad de que ese cuerpo está afectado de determinada X o Y manera, darle la oportunidad de que esté en sus óptimas condiciones para que se refleje en su parte psíquica y en su desarrollo ante la sociedad, tanto sea cognitiva como puntualmente también orgánica. ¿Cómo es esa dieta a grandes rasgos y esa...? Claro, y la parte, la intervención nutrigenómica también se basa en la parte de las proteínas que generan más alergias, que en este caso con los chiquilines con autismo es la gliadina y la caseína, es la del gluten, o sea, y la de la leche. Y harina, suprimir lácteos, exacto, y harina. Y después, bueno, también... Harina de trigo, sí, no es, o sea, hay que ser como muy, muy responsable, porque no es hacer una dieta porque sí, ni generar cambios en una dieta alimenticia porque sí, sino que hay que tener un seguimiento y tener conocimiento, porque no puedes nutrir a una persona, o sea, claro. Y en realidad, bueno, también ver a qué más puedes llegar a ser alérgico y plantear y formar una alimentación en base a eso. Hay niños que necesitan más carbohidratos específicos, hay niños que necesitan... No hay una sola dieta, no, sino que depende del depende niño. ¿Depende del niño? ¿Es a través de estudios que se hace? Y se tiene que hacer análisis. Por eso yo digo que acá es fundamental que se escuche a los padres. O sea, que si el niño, mirá, vomita, tiene autismo, pero vomita. Tiene diarrea. No es que solamente tenga autismo y vomita. No, si vomita es por algo. O sea, no me atiendas el autismo, atendeme por qué vomita. Porque te dicen, ay, no, porque la condición de él, bueno, sí vomita. Bueno, pero se está vomitando. Tiene 5 o 6 vómitos por día. ¿Por qué no tolera las comidas? Y es ahí donde tienen que entrar los médicos a decir, bueno, no, vamos a estudiarlo. Y Bernadette, ¿sus análisis los haces acá, los haces en el exterior? Hay análisis que se hacen acá y hay análisis que se hacen en el exterior, que son más la parte más metabólica, se hace en el exterior, porque acá las prestaciones médicas, por ejemplo, hacer un aminoácidos en sangre, acá te sale $1,000 y en Estados Unidos te sale 239. Esa es la realidad de nuestro país. Pero, por ejemplo, hay otros análisis que acá no se hacen porque no están las maquinarias necesarias para poder hacerlas. Las máquinas no existen acá. Y también entran en la conformidad de que si te sacan la plata, no te sacan la plata. O sea, hay muchos que dicen que esos análisis no están comprobados. Otros que sí, pero la realidad es que las credenciales de los laboratorios están vigentes y están al día en Estados Unidos. O sea, es como un laboratorio más, y sí tienen credibilidad las prestaciones médicas de Estados Unidos y los seguros médicos de Estados Unidos autorizan estos estudios, o sea que se están aceptando, que está mucho más aceptado. Es más estandarizado. Y sí, aparte de estos análisis y cosas, hay algo más, de hecho, suplementaciones, etcétera. Bueno, dependiendo cómo den los análisis, la rama holística obviamente trabaja de esa forma, ¿no? Con suplementos alimenticios que te dicen los faltantes que tiene nutricionales el niño, o metabólicos. Por ejemplo, hay niños que necesitan vitamina B12 porque no la metabolizan y eso no se dice, bueno, le voy a dar vitamina B12 porque se me antojó darle vitamina B12. O sea, es importante que los padres sepan que se necesita saber cómo está su estatus orgánico en el niño para saber qué es lo que le tienen que dar o qué es lo que no. Sí. Es como cuando un diabético necesita insulina. Bueno, si el chiquilín le falta una enzima pancreática para poder asimilar la comida, se la van a tener que dar. Si le falta un vitamina D, se la van a tener que dar. Bueno, es lo mismo. ¿Es barato? ¿Es caro? ¿Quién lleva adelante un tratamiento así? ¿Cómo se hace todo? No son tratamientos baratos desde la parte logística, porque Uruguay nos tranca, o sea, a no ser que tengas una justificación médica, un acompañamiento médico que te firmen ante el ministerio el uso compasivo de determinada suplementación para que no te las tranquen en la aduana, empezamos por ahí. O sea, todo el vuelterío al que tenemos que estar expuestos para poder llegar y no tener que hacerlo de una forma ilegal. La realidad es esa. No es que sea tan caro, sino que es la realidad de la logística de cómo hacer para traer las cosas y que no te las tranque. Y muchos médicos no firman la entrada de esta suplementación porque tienen desconocimiento y tienen miedo de ese ligamiento entre el ministerio y la realidad médica. Pero, sin embargo, el ministerio sí está, en el caso, digo, por lo menos de nosotros, sí está como adecuado a que con un médico atrás que te lo firme, no tiene o sea, no te niega, al contrario, te dice, bueno, si usted tiene un médico que se lo pueda firmar, yo no tengo problema, se los dejo entrar. Entonces creo que también hay como una desinformación entre esa vinculación, que los médicos tienen que saber. Pero y tienen que informarse. Lo ideal de que eso lo pueda, uno pueda ir a un médico acá, a la mutualista o al hospital público, y un médico acá te pueda mandar a hacer estos análisis acá o en el exterior, pero en fin, que no tenga, porque vos decís económico, pero yo he escuchado costos de $700, $500. Sí, los análisis son caros, obviamente. Y lo que pasa es que, bueno, ahí entramos en otro tema que yo lo voy a hablar sin conocimiento, digo, dentro de lo que yo sé, que es más complejo, ¿no? O sea, las máquinas estas que de estos tipos de análisis no son baratas y no se sabe si puede ser redituable para un laboratorio tenerlas, y menos, digo, una prestación a nivel de mutualista, porque ya eso ya llevaría a que tengan que acceder a estandarizar un tratamiento que no está comprobado por la FDA. Entonces, digo, ahí como que entramos en otro campo que no es el mío, pero sí yo pienso que médicos que hoy en día se están formando a nivel holístico y que están interesados en tener esa otra visual, apoyen y a los padres dentro de estas connotaciones, ¿no? Y cada vez yo pienso que hay más conciencia de esto, y que los médicos que no se han puesto un balde en la cabeza literalmente están ayudando un poco más a los padres. Yo tengo toda la fe y las ganas de que eso siga sucediendo. Bernadette, quería, así ya estaremos cerrando el programa, pero quería preguntarte lo siguiente. Vos que, digo, a partir de tu experiencia, que has apoyado a un montón de otras mamás y papás y personas que han pasado, porque les has transmitido tu experiencia y este tratamiento, y sé que a partir de vos otras familias sí, han podido accedido a esto. ¿Vos que ves que hay beneficios? O sea, realmente se habla de un autismo regresivo, es algo que es una pregunta también. ¿Existe esa posibilidad? O y sea, bueno, el autismo regresivo parte de la base de esta asociación vacunal, ¿no? Niños que hasta el año y medio, dos, eran neurotípicos y coincide con la vacuna famosa MMR del sarampión. Y bueno, yo en mi hijo lo tengo patente, que perdió el diagnóstico, y bueno, sí, yo pienso que sí, o sea que, pero para eso es necesario ver y transmitir todo esto, y aparte saber cómo está ese organismo. Sí, las individualidades. Las individualidades, ¿no? De cada uno. O sea, no todos los niños tienen todas las posibilidades, porque a veces hay otras cosas más complejas atrás. Entonces creo que no hay que empaquetar en toda la misma bolsa de decir, ay, esto no sirve para nada, o esto es... Es mágico. Exactamente, o sea, nada es la panacea, pero tampoco nada es que no ayuda. Y para ambas, ¿cómo se las ubica a vos, Bernadette, para padres, personas que quieran hacerte consultas? 099-276149, mi teléfono a las órdenes para todos los papás que necesiten. Ay, buenísimo. Se vas a arrepentir. Y Ana, que también con todo esto de la liga. Nosotros sí estamos impulsando una acción legal ante el ministerio para pedir que se deroguen las leyes, esta, la de vacunación obligatoria y las dos de los carnés de salud. Y tenemos una campaña de adhesiones en Change, que la van a encontrar en internet por consentimiento informado, derecho del consumidor, y tenemos un perfil en Facebook que se llama Libertad Sanitaria Uruguay y una página que también se llama así. Y bueno, a través de ese perfil y del correo que está en la página, y que también está en la campaña de Change, nos pueden contactar si quieren apoyar con las peticiones individuales que estamos presentando en el Ministerio de Salud Pública, o firmando así en Change, o divulgando la idea. O informándose. O sea, la idea es no ir contra la vacunación. La idea no es pedir que se prohíban las vacunas. No, la idea es que la gente se informe y que se dé las vacunas a conciencia, y que además se den garantía para que esas vacunas se consuman con seguridad. Ese es el aspecto más importante que estamos exigiendo nosotros. O sea, que la gente no vaya a vacunarse así como quien recibe una bendición en la iglesia con agua bendita. O sea, la vacuna es un medicamento que tiene contraindicaciones, efectos adversos, y bueno, eso es lo que la gente tiene que saber, y tiene que poder decidir y elegir cuál vacuna se da y cuál no, porque también hay una gama re importante de vacunas. Yo qué sé, yo me he dado la antitetánica, pero no me doy la de la gripe. Entonces, bueno, es eso el tema. Exacto. Que cada uno pueda decidir de acuerdo a lo que está expuesto y a la vida que tiene, bueno, cuál acepta y cuál no. Y que dentro de las que acepta, tener la seguridad de que se da una vacuna segura, que está aprobada, que tiene el prospecto para conservarlo, para saber qué es lo que le puede venir y lo que no, y bueno, a dónde llamar si en caso para notificar los efectos adversos, porque hay una oficina del ministerio donde uno puede registrar los efectos adversos. O sea, no tiene por qué ser un médico el que notifica los efectos adversos de las vacunas. O sea, puede ser la persona directamente afectada o un familiar donde se reciben esas notificaciones. Eso es re importante. Toda esta gente que se vacunó contra el sarampión y desarrolló paperas tendría que notificarlo ahí, porque la papera es una de las enfermedades de notificación obligatoria, y está bueno que salten las estadísticas. Bueno, si que este año se aumentó la vacuna contra el sarampión y aumentó las paperas. Sí, o sea, queda el precedente. Claro, esas cosas tienen que quedar registradas, y esas cosas hay que atarlas para que la gente entienda y sepa justamente eso. ¿Cuáles son las consecuencias de la vacuna? No había tanta papera y resulta que ahora este año van a saltar las estadísticas de papera, pero es por la vacuna del sarampión. Entonces, bueno, por eso apelo a que la gente que tenga esos efectos de las vacunas, que lo notifiquen en esa oficina del Ministerio de Salud Pública, que lo pueda hacer cualquiera, y bueno, que se informen, que están colgados los prospectos de las vacunas en el Ministerio, pero que en realidad como consumidores tienen derecho, que en el momento que van al vacunatorio a darse una vacuna, ahí le tienen que dar el prospecto de la vacuna que le dieron. Porque, por ejemplo, en la web del Ministerio hay colgados 4 prospectos de 4 vacunas distintas que contienen el antígeno contra el tétanos. Entonces vos te lees los 4 prospectos, pero cuando vos vas al vacunatorio no te van a dar las 4, te van a dar una. Entonces, bueno, te tienen que dar el prospecto de la vacuna que te inocularon, porque ahí va a estar detallado exactamente de esa vacuna los efectos adversos, los componentes o lo que fuera. Además te tienen que dar el número de lote de la vacuna, el nombre, la marca y todo lo demás, porque cuando vos notificás el efecto adverso, te piden esa información para poder atar los lotes y los fabricantes, porque a veces no todas las vacunas producen lo mismo. Entonces, para hacer justamente una farmacovigilancia adecuada, vos necesitas información. Entonces, bueno, esas cosas son las que nosotros le estamos diciendo a la gente, y por eso decimos pro derechos de los consumidores de vacunas seguras. Nadie me diga eso, ¿no? Nadie me dijo nada. Acá estamos dando toda esa data. Y hay una actividad que es el 2 de junio, ¿verdad? ¿Querés contarnos así brevemente? ¿Alguna movilización? Hace 3 años que a nivel internacional, en los primeros días de junio, se conmemora o se recuerda a las víctimas de las vacunas, justamente como Bernardetti y tanta gente. Entonces, este año toca el domingo 2 de junio. Y es en Tacuarembó y Guayabo que vamos a estar de 15 a 19 horas ahí informando a la gente que se arrime sobre esta actividad. Y esto es a nivel mundial, porque a nivel mundial hay una coalición internacional fundada por médicos que exigen el consentimiento informado para las vacunas. Entonces, si son médicos, no se les puede decir antivacunas, porque son ellos los que están impulsando esto. Perfecto, bueno, buenísimo, estaremos por ahí. Bueno, se nos va el programa. Muchas gracias. Queda muchas ganas de seguir hablando de cosas y entendiendo. Pero bueno, la verdad que haber tirado un granito de arena. Granito para continuar, to be continued. Y bueno, re agradecida. No, gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a los papás, que la verdad que a veces falta como mucho esa solidaridad, y yo como madre, Victoria también, en el caso de nosotras, es empezar, ¿no?, que te sentís totalmente desbordado. Muchas gracias. Gracias a las dos. Bueno, queremos hacer unas invitaciones antes de cerrar el programa. Queremos invitarlas a varias cosas. Una es, vamos a pasar algunos chivos, como se dice, ¿no? Vamos a chiviar. Una es una invitación hermosa a una presentación de un libro que se llama ¿Cómo duermen los animales del Uruguay? Esta presentación se va a realizar en el Museo Nacional de Historia Natural, Miguelete 1825, el viernes 31 de mayo a las 6 de la tarde. Parece que va a haber música en vivo, lecturas de poemas y otras actividades. Esto es un libro que sacó, que es un libro disco ilustrado con poemas, dibujos y canciones sobre los hábitos del sueño de nuestra fauna autóctona. Mirá qué divino. Qué hermoso. ¿No? Así que parece que va a ser un librito muy lindo, muy amoroso. Así que los invitamos a que acompañen. Y además comprar el librito. También. El librito disco, ¿no? Apoyando a las autorías y a los artistas nacionales. Y que después pagan las cuentas. Los artistas sabían que pagan las mismas cuentas que los abogados. Pensé que vivían del aire, de la poesía y del amor. No, le llega la UTE, la Antel, todo. Bueno, por otro lado, queremos invitarlos también a tremenda jornada que va a haber el día sábado acá en la radio, en San Salvador, 1510. Es una jornada sobre cine punk. Hay que venir con la Sarna Producciones. Sí, lo organiza la Sarna Producciones. Se van a proyectar mediometrajes. Va a estar de Gustavo Sala e Ignacio Alcuri. Estoy leyendo acá la información. Van a realizar una versión en vivo de su podcast Sodino Bragueta Live. Cierra la banda Le Crepitantes. Mira, esto es tan internacional. Hay que venir a ver esta especie autóctona. ¿Lo habremos pronunciado bien, Flor? Pero pinta interesante. Pinta punk. ¿No? Pinta punk. Y lo mejor, acá llegó el momento. Chicas, Ana y Bernadette, no se lo pierdan. Coloquen los hijos. Fiesta Polenta el 14 de junio a las 22 horas en La Rusa. Siempre la entrada, esta fiesta que hacemos, las polentas, es para rescatar dinero, porque saben que esta radio, todo esto es a pulmón. Autogestión. Y es para colaborar y poder mantener el espacio. Y bueno, todo este pulmón tan lindo también recibe cuentas. Sí, también claro. La radio llega, la antena, todo, llega. El agua. Solo vive del amor y la comunicación. Claro, acá hay mucho amor, mucha comunicación, pero también... Falta el dinero. Llegan las cuentas, seguro. Entonces esta fiesta y chola va a estar... Va a estar de más. ¿Qué va a hacer en la fiesta? Dancing, va a haber comiditas, va a haber cositas para todo tomar. Todo casero, amoroso. Casero, amoroso, hecho por las propias polentas. Dejamos a los niños con Alonso. Y exacto. Dejamos los niños. Así que se me van agendando 14 de junio. Ya van a estar las entradas a disposición, que son muy económicas. Vamos a estar avisando. Sí. Pueden pedirlas por Facebook. Y también hay un evento ahí en Facebook que donde vamos a ir subiendo las cositas que van a ir pasando. ¿Está? Así que bueno, todos y todas invitadas. Y mucho están haciendo entonces. Y se va. Bueno, la próxima polenta es polenta aglutinada, porque mayo tiene 5 meses, y vamos a estar hablando de HIV como último tema de salud. ¿Sí? Así que bueno. ¡No se lo pierdan!